enseña yo desde aquí, no veo casi nada. Eres de verdad estás aquí. Déjame tocarte y apartar tu pelo y ver tu cara. Sola. Hay alguien ahí, es que nadie me puede oír. Estoy hablando solo una vez más, gritando para nada. Dime dónde estás, de verdad estás aquí. Dime que has venido, dime que has oído mis llamadas. Sistema.